del cielo, cuando el sol se oculta, hay tantas estrellas mirándote lejos. Por entre las nubes te pasas cubriendo, pedazo de luna que hoy viene a jugar. ¡Volverá! Mirando todavía, doy fe que el otro día te puedas acordar. Siempre pudiera así verte, tenerte tan cerca, cual si fuera un cuadro, mostrarlo a mis sueños y a mis ilusiones.